Camarote 58. Un momento. Este no puede ser mi camarote. Sí, señor. El camarote 58. ¿58? Pues es un número muy grande para una jaula tan pequeña. ¿Querías escuchar a Papá Noel cantando? Quería escuchar a Papá Noel cantando. Es que Lee Marvin es una pasada. Además, esa voz quebrada, ¿eh? Qué virguería de... Era lo que tú querías. Sí. Es que necesitaba escucharlo. Este Papá Noel tan particular. ¿Eh? Es algo así. Es que parece eso. Parece ahí Papá Noel en el oeste. ¿Has visto la película? Sí, claro. Es que es imprescindible. Él y el Clint Eastwood. Así como tu padre se centraba también mucho en ciencia ficción y fantasía, mi padre se centraba en Manuel Estefanía y en Lee Marvin. Oye, Manuel Estefanía era una gozada, ¿eh? Claro, que dijiste, pues mi padre era de eso, mi padre era todo... Sí. Todas las que tú tenías del espacio, yo las tenía todas de vaqueros. Uh-huh. De hecho, hoy por hoy mi padre sigue yendo a Plaza Redonda a cambiar novelitas. Sí. Que dice que es una manera de funcionar muy buena, que si pudiéramos hacer eso con muchísimos libros, ¿verdad? Eso no debe perderlo nunca. Mira, una de las cosas que más me gustan y que recomiendo a todo el mundo, quiero decir, hay gente que escucha eso, sobre todo gente joven, que escucha eso y lo ve como cosa de viejos y tal cual. Irte a la Plaza Redonda o allí, donde la han puesto ahora, al lado de la lonja. Cercado de la lonja. ¿Vale? Irte allí a buscar los puestos de viejo. Por ejemplo, desde aquí saludo, porque además sé que nos escucha Alegre. Alegre es uno de los libreros, joven, pero librero ya con tradición, de la librería de viejo, y donde te encuentras maravillosas colecciones, restos de colecciones de Bruguera, de la conquista del espacio de Bruguera, las novelitas esas de Aduro, típicas de Bruguera, en las que se lidiaron por primera vez, hicieron sus primeras pinitos escribiendo Ángel Torres Quesada, Domingo, Ángel Torres Quesada como A. Torquen. Domingo Santos. Había que ponerse esos nombres. Y todos esos seudónimos, Curtis Garland. Uno de los que recuerdo, y que me perdone porque no recuerdo ahora el nombre real del autor, que se me ha ido de la cabeza en este momento, es Marcus Sidereo. Había una parafernalia de seudónimos alucinantes, y ahora mismo, de esas novelas en casa tengo miles. Así de sencillo, amontonaditas y cuidadas todo lo más que puedo, dentro de lo que cabe, porque una vez que las amontonan, pero no, yo no las tengo, yo no tengo buhardilla, ni tengo altillo, ni cámara, ni nada por el estilo. Lo que tengo es una enorme estantería corrida en el recibidor que llena de novelitas de esas. Recuerdo cuando no existía. Exacto. Recuerdo cuando no existía, sí, y estaba repartido todo por... Y tú decías, tengo una idea, que haré un mueble aquí un día, efectivamente. Y ahora estaréis las cosas, pero que yo te digo una cosa, es complicado. Tenías que conseguir un hueco de vacío, sí, para poder... ¿Te acuerdas de aquellos puzzles pequeñitos que se regalaban? Sí. Que había un hueco que podías mover todas las piezas para poder mover las piezas. Sí. Pues en tu casa pasa eso, que no hay un hueco para poder sacar libros. Ahí está. Y te dice Andrés, mira todos los libros que tengo, mira todos los tebeos que tengo, mira todo lo que tengo, pero no puedes sacar nada, porque cuando saques uno ya no lo metemos. ¿Cuál quieres? ¿Cuál te interesa? ¿Este? Pues yo te lo cuento. Te lo cuento. Y si es un tebeo, te lo dibujo. Pues pero no lo cojas. Eso es de la colección de la conquista del espacio los libros esos de las novelitas de Bruguera. Esa colección es impagable. Y ahora cuando te la relees, te das cuenta de que han atravesado por tres épocas claramente definidas. Una primera época en la que tú te las comprabas, valían unas pesetas en aquella época, te las comprabas, no les concedías la menor importancia, era una literatura ligera de consumo que te entrecuerpabas rápidamente y despachabas pasabas a la siguiente. Después pasó una época en la que, por otra época, en la que las novelas esas sencillamente desaparecieron, las tenías en casa y te planteabas tirarlas, y de hecho mucha gente las tiró a la basura. Sí. Y ahora estamos en una tercera época en la que estamos dándonos cuenta, reconsiderando a los autores que escribían aquellas y dándonos cuenta de que en algunas de esas, en muchas de ellas, más de lo que la gente se cree, incluso muchos que se consideran especialistas en el género de ficción, eran magníficas. Eran unas novelas dignas de acabar en la gran pantalla. Yo hace poco hablaba de una de Ángel Torres Quesada, firmada por supuesto como A. Torkent. A. Torkent. ¿Vale? Que era una novela de intriga, de ciencia ficción, centrada en la Tierra, en una Tierra degradada a la que llega un hombre desde el espacio en una nave a buscar a los restos de su familia, y se encuentra con una serie de facciones que luchan allí, unos individuos muy ricos que aparte de acaparar, como es lógico, la riqueza, acaparan los alimentos y mantienen al resto de la pobreza. Era un guión, pero brutal. Claro, que fíjate. Pero eso, en aquella época el consumo tan rápido de novelitas, y a mí lo que me gusta es lo que digo, lo que hace mi padre, es eso que viste, que tú sabes lo bien que estaría eso, poder dejarlo, pasa que claro, siempre caes en el riesgo ese de que tú dejes uno muy bueno y te den uno muy malo. Eso está claro. Pero yo es que no las he cambiado nunca, eso sí que no sabía hacerlo. Me llevaba más. Claro, pero bueno, que tú porque eras un tío acaudalado. Sí, claro. Acaudalado, que fíjate, solamente hay que ver tus terrenos y tus caballos. Hombre, por supuesto. Entonces, que viste, pero mi casa no, mi casa, eso mi padre. Y mis castillos. Yo desde pequeño he acompañado, te digo. Mis castillos, porque mucha gente ha ido a Baviera y le dicen, los castillos son de Luis II, que es lo que tengo dicho allí para que no... ¿Sabes lo que te quiero decir? Se te quemó el de Hogwarts. Sí, el castillo de Hogwarts se me quemó. Bueno, sí, no lo tenía cuidado yo como hubiera debido. Para nada. Seguimos con los mails, ¿no? Sí, sigamos con los mails. Venga. Bueno, pues hemos hecho un recuerdo interesante, merecido, de las novelitas de Aduro. Y bueno, y esto ha venido enlazándolo con el tema de la que tú acabas de enseñar, de las de los años 70, son las más modernas, sí. Las de Pascual Enguídanos, que, mira, tengo la colección de los años 50, ¿vale? Que dos colecciones completas de los años 50, dos colecciones completas de las amarillas de los años 70, que son reescritas, en las que toda la historia, en vez de comenzar con un Miguel Ángel Aznar de Soto, que es un excombatiente de la Guerra de Corea, pasa a ser un excombatiente de la Guerra de Vietnam. ¿Vale? Y por último está esta que tienes tú, editada en los años 70, que es cuando ya cierra la editora valenciana, que es La Repesca. Ya son los últimos títulos, editados con un formato ya de lo que ahora se conoce como bolsilibro, libro de bolsillo, intentaban. Sí, sí, los libros. Aunque no lo podéis oír, el olor. El olor, vamos, no sé. Además, es que las novelas de Pascual Enguídanos son para mí especialmente entrañables, porque Pascual Enguídanos era un extraordinario amigo, una gran persona y un maestro escribiendo ciencia ficción. Recuerdo que toda Europa lo reconoció en el año 78 dándole el premio a la mejor serie de ciencia ficción precisamente por la saga de los Aznar. Es que... En fin. Yo recuerdo que tú me llevaste a su casa. Yo estuve con él. Yo estuve con él en una entrevista que le hicimos. Mira, no me acuerdo. Por el motivo de la Hispacón. ¿Ahora lo recuerdas? No, ahora lo recuerdo. Sí, no me acordaba de que él tuviera. El chico con bigote y barba que había a tu lado, sí, ese era yo. Exacto, sí, sí. ¿Te das cuenta? A los grandes momentos. Ahí estaba Daki, sí, señor. ¿Te das cuenta? Mira, muy bien. Seguimos con otro mail. Gregorio Martín de Bilbao. ¿Alguien puede confirmarme para mi tranquilidad espiritual que Peter Jackson va a hacer el puñetero Hobbit? Help. Hasta el momento sí. Bueno, pero yo es que había retomado el proyecto, ¿no? En internet hay de todo. Pero claro, que en internet te puedes fiar mucho. Mira, yo te voy a decir una cosa. A partir del momento en que... solamente con el hecho de que el Guillermo del Toro... ¿Es Guillermo del Toro? ¿O es del...? Es otra cosa. No es del Peter Toro. Jackson. Peter Jackson. No, quiero decir. Ah. Antes estaba a punto de caer en las garras de Guillermo del Toro. Guillermo del Toro lo ha soltado porque yo creo que se ha visto incapaz. Y ha pasado de nuevo... ¡Va a coger el Capitán Trueno! Y va, porque coja el Capitán Trueno. Y que Dios pille al Capitán Trueno confesado. Pero de solo de pensar que ha dejado al Hobbit, porque tengo que decir, y de paso que digo esto, multitud de aficionados a la obra de Tolkien me dirán, me llamarán de todo, a mí lo que me gusta es el Hobbit. Sí, a mí el Señor de los Anillos me gusta, sí. Pero el Hobbit es extraordinario. Es la grande. Exacto. El Hobbit es la madre del cordero. En contra de lo que pueda pensar la gente, el Hobbit no solamente está antes desde el punto de vista argumental, sino que además desde el punto de vista adictivo de la lectura, del placer de la lectura, el Hobbit está años luz del Señor de los Anillos. Yo creo que nadie te va a decir nada, ¿eh? Ni de supongo los que más aferrimos. Son buena gente. Y aparte, seguidores del programa. Claro. Quiero decirte. A ver, seguimos. Lucía Arnedo dice... ¡Nazis zombies! ¡Por Dios! Claro. Aquello que vivo. Le hablamos sí, la de... Sí, ¿cómo se llama? Snow. Blanco sangriento. Que es de repente qué, aparecen ahí en mitad de la guerra. Qué elegantes. Sí, sí, el título, el título desde luego no es. Pero los zombies, la idea. Bueno, los zombies están de moda ahora. Como decía. Orgullo y prejuicio zombie. David Wellington, decía: los zombies están de moda ahora. Pero los van a desbancar dentro de poco Los Ángeles. Eso, una cosa. Y no los de Charlie, precisamente. Los van a desbancar. Una cosa detrás de otra. A ver. Pues eso, efectivamente. Nazis zombies, pues sí, de todo. Y si podemos, le ponemos dragones. Lo que haga falta. Daniel Rubio de Madrid. No nos arreglamos ante nada. He de decir a los de Imaginarios que podrían mejorar un poco la maquetación, porque la revista merece la pena de verdad. También podrían colgar en la web una versión de grises que fuese más cómoda de descargar y estuviese... Eso es como lo tienen los de... Para imprimir las imágenes con cierta calidad, como lo tiene la gente del Templo de las Mil Puertas. A ver si Carmen Camello... A ver si Carmen Cabello se decide por una u otra imagen en su perfil de Facebook que parece un camaleón. Eso mola, que la cambia, ¿eh? Sí. Que sí, con el librito. Que sí, ahora con creo la, que tiene una que tenía antes, una repe. Ahora han puesto una repe, creo. Y luego dice... Gracias, Daniel, esto. Para los del camarote, sois un equipo estupendo, sin parar de reír y suministrando información por todo lo alto. Un 9,8 para vosotros. Dice, no doy dieces. Muchas gracias, Daniel. Muchísimas gracias, hombre. ¿Daniel se llama? Sí, Daniel. Venga, Daniel, amigo destacado del programa. Efectivamente. Vente cuando quieras. Cuando quieras. Y tómate algo, está pagado. Ingrid, de Valencia. Os recuerdo vuestra promesa de hacer algún programa, no sobre un autor en concreto, sino sobre bandas sonoras de películas de género. Hemos hablado de una vez. Que lo tenéis un poco abandonado. Besitos. Bueno, pero dice que no de un autor, sino de películas, de coger un género. Buena idea. Buena idea. Buena idea. Y que, efectivamente, Ingrid. Y porque además, las bandas sonoras son la música clásica, esto lo he dicho un millón de veces, son la música clásica de nuestro tiempo. Los compositores que componen bandas sonoras para cine son los que componen la música clásica de nuestro tiempo. Es muy importante tenerlo en cuenta. Dentro de 200 años, las actuales bandas sonoras se considerarán la música clásica del siglo XX y XXI. Pues, dice Javi, hay tres correos más que piden que habléis de música de cine. Pues lo haremos en cuanto podamos. No tenemos tiempo. Después del como verano, decían en Momo, no tenemos tiempo. Sí. Después del verano se viene, como tú has dicho, muy bien has dicho antes, viene una reentrada brutal. Pero, es que claro, date cuenta, es que lo que no queremos, o nos da un poquito de rabia, es intentar, ¿te acuerdas? Intentar hablar de algo y no poder hablar porque lo hacemos casi siempre. Sí. Que dice, pero bueno, tampoco estaría más de una pincelada de hoy hablamos de la banda sonora. Esta es la canción, esta es la película, seguimos otra cosa. Es una sección, muy indicado, como si fueran flechitas. Canción, película. ¡Hoy, canción, película, tal! ¡Ya vamos con la llamada del invitado! ¡Super chuli! Esto. Pepe Moreno, de Madrid, dice: hace poco he leído la novela Alejandro Magno y las Águilas de Roma, escrita por Javier Negrete. Me gustaría que una vez tratases el tema de las ucronías. Sí, exacto. Porque son el modo natural en que literalmente mejor se relaciona la historia y la fantasía. Por cierto, la novela Negrete es muy buena. Un saludo. Es un tema sobre el que se puede hacer perfectamente un programa o dos, porque da de sí una barbaridad. Además, es una cosa que se ha puesto de moda, que es un recurso literario que está ahora muy de moda. En unos casos, con pocos escrúpulos, pero no es el caso de Javi, porque Javi escribe muy bien y se toma muy en serio y se documenta de cara a novela. Javi Negrete es profesor de griego. Y él es de Madrid, pero no reside en Madrid, reside en un pueblo fuera de Madrid. No sé si está en la provincia de Madrid incluso, no recuerdo ahora mismo. Javi, saludos muy cordiales desde el camarote. Tenemos pendientes una entrevista que será de las primeras cuando pase el verano con Javi Negrete. Y por lo de la Atlántida, por la novela Atlántida, pero en general por sus novelas. Y la ucronía es, o sea, se trata de coger personajes históricos y sacarlos de su contexto. Y ver qué, y plantearse qué hubiera ocurrido si, ¿vale? Hay incluso un libro que tengo por casa que es muy interesante, porque es un libro de historia o para historia, en el que lo que se hace es tratar todos una serie de argumentos históricos relevantes, puntos de inflexión en la historia de la humanidad, pero planteándoselos desde otro punto de vista. O sea, ¿qué hubiera pasado si, no sé, puestos en plan dramático, qué hubiera pasado si Hitler hubiera ganado la guerra, ¿vale? ¿Qué hubiera pasado si... Hablando de Hitler... Vinieron del futuro. Por cierto, ahí sale Rorich, el coronel Rorich. Efectivamente. Exacto. Bueno, pues, que por cierto se va luego... ¿Qué pasaría si los Aznar le hubiesen ayudado? ¿No me cuentas el final? ¡Me falta un poco! Ah, vale, de acuerdo. Me faltan 20 páginas de... Necesito contarte. Luego me llamas esta noche. Bueno, pues... ¿Te la acabas ya? La ucronía es un recurso muy interesante cuando se utiliza con escrúpulos. Es decir, escrupulosamente, quiero decir. Es que de otra manera, aun diciendo lo mismo, suena peor. Cuando se utiliza con escrúpulos, es decir, documentándote... Siempre, perdona que te interrumpa, siempre he pensado yo en que yo haría una película con el tema que acabas de sacar tú. Si Hitler hubiese ganado la guerra. Sí, es que podía. Yo haría una gran película. El sueño de hierro. El sueño de hierro es una novela que trata ese tema. Y en el caso de esta de Javi Negrete, lo que hace es plantearse una idea interesantísima, que es, vamos a ver, Alejandro Magno, ¿vale? Vamos a suponer que en su momento no murió. Es decir, un individuo de su corte, un mago, un hombre con poderes, tal cual, consigue librarlo de la muerte esa que no tenemos claro si fue una muerte accidental o fue sencillamente envenenado. El caso es que lo libra. Y entonces, una vez que ha conquistado Oriente y tiene ese imperio monumental que cuando lo ves sobre un mapa desplegado te sobrecoge por su extensión, el tío de repente se vuelve hacia Occidente. ¿Mi siguiente objetivo qué es? Roma. Y entonces se encuentran, la novela trata del encontronazo, no el encuentro, el encontronazo entre el imperio macedonio y el embrión de Roma pujante que ya se ha hecho con el control de la península itálica y está también pidiendo, el cuerpo le pide imperio también a Roma, ¿no? Entonces se van a encontrar, de eso trata, ¿vale? Entre otras cosas, por supuesto, lo adereza con unos componentes externos a la historia para darle mayor dramatismo, y yo recomiendo que, vamos, que... Y lo estás haciendo muy bien, ¿no vas a contar el final? No lo voy a contar, ¿no? Porque además es una novela que tiene no un final, sino que desde el punto de vista temático, no es lineal. ¿Qué? Se puede ver desde muchos puntos de vista y todos ellos grandiosos, es una magnífica novela de Javi Negrete. Pues nos la recomienda. Y la de Atlántida, nuestro por favor, amigo. Que es la última. La de Atlántida, pero ir corriendo, o sea, la de Atlántida es sorprendente. O sea, yo no pensaba que se podía retomar el tema de la Atlántida, tan manido, por otra parte, que se podía retomar con esa energía y con esa consistencia y con esa congruencia. Es una novela poderosísima. Atlántida, Javi Negrete. No me acuerdo ahora quién es la... de por quién está editada, pero vamos, Javi Negrete, Atlántida, referencia, y corriendo, perdiendo las zapatillas a la librería más cercana por ella. Pues gracias, Pepe, por tu recomendación. Miguel, Sevilla, de Sevilla. Las películas convertidas en 3D para estar a la moda son una muestra de que la industria de Hollywood se mueve según sopla el viento, y el guion da un poco lo mismo. Mientras tanto, nosotros seguimos pagando la entrada como si fuéramos bobos, y que conste, yo el primero. Saludos y felicitaciones a todos del camarote. Lo hemos hablado, comentado aquí, la vera de la vergüenza, meterte a ver desde el Tim Burton con la dichosa Alicia metida con calzador en 3D, por favor. Que veníamos de ver Avatar y dijimos, ¡Jor! ¿Qué pasa aquí? Claro, yo me fui a ver Alicia cuando tocaba verla, no como tú, que fuiste dos semanas antes intentando que te la pusieran a ti en sesión particular y no lo conseguiste. ¿Y qué pasó? Pues que me di cuenta de que el argumento me pareció rayano era una cuestión de párvulos, vamos, era un argumento terrible. Una revisión de la Alicia terrible. Y si le metes... todo, de repente con amnesia, todo el mundo hasta el último monigote que sale la recuerda. Eso está muy manido, por el amor de Dios. Ahora, salvé la banda sonora. Extraordinaria. ¿Es de Danny Elfman? ¿Otra vez? No recuerdo. Por ahí está, una de las de los temas que se insertan de fondo es el de Alicia. El de, que por cierto, si lo tienes por ahí a mano, Verónica. Alicia, uno de ellos, no sé cuál es el tema, está por ahí. ¿Eh? Alice. ¿Cómo dirían? ¿Quién? Coño, Alice. Colócalo y dale, es extraordinario. Exacto, dale volumen. ya hemos hablado de película y banda sonora hoy, ¿ves? Ya, ¿ves qué fácil hemos hecho? Es que partir... además es que está Verónica y alquita rápidamente y... Pero que te digo que rápido somos, ¿eh? Aquí somos deberíais volver a hablar de... Os han dicho, deberíais hablar de películas de fantasía y banda sonora catapum. Miguel, tienes toda la razón del mundo. La gente no debería meter a piñón en el 3D. No puede ser. Grábalo con unas buenas cámaras como James y que sea un 3D auténtico. Hazlo en 2D. Entonces, de repente esa fobia hacer también, películas... También nos gusta, que también nos gusta. Claro, las películas en 2D son magníficas. El otro día me puse a ver Brigadoon, que tiene más años que la Tosferina. Y la viste en 3D. Y la vi... No, la vi afortunadamente. Gracias a Dios la vi en 2D. Te tomaste algo y la viste en 3D. Claro, cuando un realizador tiene algo que contar, la película es extraordinaria. Lo malo es cuando no tiene nada que contar y solo tiene tecnología 3D. Eso es el problema, que es lo que están haciendo ahora. Vamos a ver si conseguir, tenemos que llenar la sala cinematográfica con un montón de bobos que se conformen con la película en 3D. No dejemos que nos hagan eso. Vamos a ver una película. Yo no digo, sabes que yo soy partidario de las películas de evasión. A mí me gusta ir al cine y que no me cuenten problemas, que no me hablen de historias, que problemas ya los tengo cuando salgo del cine. Quiero ver fantasía, ciencia ficción, morirme de miedo, de lo que sea, pero que olvidarme de la realidad. Pero eso no significa que no tenga un argumento genial. Es que al final acabamos pensando es que si la película es de ficción tendrá que ser un argumento infantiloide. No, demonio, ¿no? Abraham García. Dice, el que mucho abarca, poco aprieta, dice el dicho. Habla sobre imaginarios. Sin embargo, los de imaginarios parece que abarcan mucho, apretando bastante. Espero que les siga yendo eso muy parece. Bien. Pero yo creo que deberían centrarse más en la divulgación de novedades. La revista me gusta mucho. Un saludo muy cordial. Bueno, yo creo que divulgan novedades. Sí, de hecho ellos divulgan más novedades que nosotros, que lo sepas. Yo lo tengo muy claro. Porque nosotros siempre estamos un poco en el rollo retro, porque nos gusta y nos divierte, como decían los Ronaldos. Pero que ellos están al día ahí, pim, pam, pim, pam. Yo creo que sí. Uno de los errores más graves, tú y yo ya me has oído esa monserga, yo sé que es una monserga mía, pero esa monserga me la has oído cientos de veces, y los oyentes también. Y los que me conocen me la han oído decir desde que llevo metido en esto de la ciencia ficción, que dice, se dice pronto, pero hace 40 años que estoy en este rollo ya casi. 42. En el 14, mi primer, cuando tenía 14 años, mi primer fanzine. Yo tengo 48, ya pasa un tiempo. Y siempre estoy diciendo lo mismo, es decir, no hay que olvidar el bagaje. Es decir, nosotros no somos nada sin lo que hay detrás de nosotros. Tú no eres nada sin tu abuelo. Y tu abuelo no era nada sin el suyo. Entonces, no podemos olvidar a Pascual Enguidanos jamás. No ahora, porque esté fresco aún en nuestra memoria, sino dentro de 60 años. Pascual Enguidanos es fundamental para que cualquier novato ahora escriba ciencia ficción. Bienvenidos a nuestro programa 4200, Andrés Rodrigo en el camarote. ¿Qué tal, Andrés? Pues he leído una novela de Pascual Enguidanos buenísima. No, es que me acabo de quitar la dentadura de arriba. Los piños. Me acuerdo de cuál fue. Yo me la estoy leyendo todavía. Es que me cuesta mucho con el tembleque de la mano. El tío de la bala. Bueno, aparte de esto... Sí, ellos divulgan muchas novedades que viste. Nosotros, pues bueno, sí, eso está bien, hacemos lo que podemos. Bien. Pero nosotros hacemos una cosa que hace muy poca gente. Es decir, la divulgación de novedades es muy importante. Pero vamos a ver, las novedades, te vas a la estantería de libros de una librería o de un centro comercial y las encuentras allí. Pero lo que nosotros hacemos, en muchas ocasiones, lo que yo me empecino en hacer normalmente es rescatar cosas que ya no están en la estantería. Mira, vamos a rescatar y entramos con el mail. Pilar C. y Alberto Mengual, de Valencia, dice... Nos hemos decidido, gracias a Andrés, a rebuscar en el desván de la casa de mis padres. Afortunada, una casa con desván. Qué bonito. Desde ahí te lo puedes bajar. Yo tengo desván en el pueblo. No me y hemos encontrado... ¿Ves cómo tenía Esparta? Eso si tienes casa en el pueblo. Tienes casa en el pueblo. Es que los de Cuenca, en Cuenca todas las casas que se precien tienen desván. Va, que te gustaría tú que fuera Cuenca. Que es en Cuenca. Tú estás mejor todavía. Ah, en Cuenca. La verdad, la casa de Cuenca. Ah, vale, pensaba como tienes casas por todas partes. Claro, yo es que tengo casas... Si no me muevo, yo me muevo siempre de como jugando al... Espera, que está... Como al parchís. Está de casa... Está encontrado la joya de la corona, dice. Y hemos encontrado un montón, y pone entre paréntesis, más de 200 novelitas de Aduro de Bruguera. La conquista del espacio. Conquista del espacio. Glenn Parris, Marcus Sidereo, Curtis Garland, Ralph Barbie. Ralph Barbie, otro que no me venía a la cabeza. Y claro está, a Torquet. Ángel Torres. Lo cierto es que lo estamos un saludo pasando... cariñosísimo para Ángel Torres, que lo irá cuando esté en el blog. Muy bien. Lo cierto, un saludo de nuestra parte. Lo cierto es que lo estamos pasando de miedo releyendo estas viejísimas novelitas. Qué grande eres, Andrés. Un abrazo y un beso para todos. Muchísimas gracias. Qué grande eres. Edu es muy alto, pero tú eres grande. Yo soy grande, sí. Muy bien. Sí, sí. Pues y si dice mi mujer que si no me tomo más en serio el régimen, me puedo hacer mucho más grande. More bigger. Bueno, pues Pilar, gracias. Y nos gusta eso, que vayáis a casa de vuestros padres. Yo lo hice lo mismo, ¿eh? Que fíjate, yo también lo comento ya a veces. Me paso por casa a mis padres, le cojo no sé qué, le busco y enseguida allí lo tengo todo a mano. Que yo he encontrado en el pueblo una cosa que me llamó mucho la atención, por ejemplo, que una cosa que ni recordaba. Yo... No, las revistas debajo del colchón, esas no. No, esas no, esas no, esas no. Esas de chicas antiguas de Playboy de los años 60, no, no, no hablo de. Vestidas hasta el cuello. De unos libritos no mayores que un teléfono móvil de esto, bueno, no esta enormidad de teléfono. Digamos que como este tuyo sin plastiquito. Unos libritos de apenas 8 centímetros de alto, 10 centímetros por 7 de ancho, chiquitines, que dentro tenían un sello que ponía tutú. ¿Te acuerdas del detergente? No habías oído hablar de él. Yo no había oído hablar de él. Vale, pues el detergente tutú. ¿Eh? Verónica me pone la misma tenías cara. Tenías que ver cómo Andrés intentaba pensar que yo lo había visto. Vale, pues era una marca de detergentes que había cuando que existía en Valencia, tenía una fábrica enorme. Y regalaba libros. En la zona venía al puerto y por lo visto, recuerdo, cuando comprabas un bote de detergente de alguna manera, regalaban libritos. Y cada uno de esos libros tiene un sello que pone tu regalo de tutú, obsequio del tutú. ¿Y los libros qué tal? Y los libros son en formato súper pequeñito, ¿vale? Son... Yo creo que están abreviadas, ¿no? En la mayor parte de ellas. Pero son clásicos de Julio Verne, de H.G. Wells. Muy abreviados, ¿será? No te creas que no tanto, porque son unos libros que a lo mejor tienen 300 bueno, y pico paginitas, la letra apretadita y tal. 2.500 leguas de viaje submarino. Exacto. Por ahí. La maquinita, maquinita del tiempín. Espérate. Atención a todos los señores editores y libreros. Regalen ustedes con la compra de un detergente un libro. Oye, vamos a ver, no hace mucho otra cosa, otra cosa que tanto tú como Verónica al otro lado de la pecera me va a poner cara de susto. ¿O no? ¿Os acordáis de un periódico que hace 20 años empezó a tuvo un nuevo arranque, el Sol? El periódico El Sol, ¿ni os suena? Sí, sí. Es un periódico que se editaba en la época de la República y anteriormente. El periódico fue, la cabecera del periódico fue recuperada por un grupo empresarial y fue relanzado el periódico. Junto con cada ejemplar del periódico se regalaba una novelita, un librito. Es de este caso, sí, abreviado. Pero muy inteligentemente abreviado. ¿A qué tengo? ¿Unas cuantas? Vale, yo los tengo todos. Bueno, vale, porque tú se vacilas. Todos los que salieron. Me los compraba todos. Sí, porque tiene dinero. Posiblemente, y porque leía el periódico de paso. Y porque eras un poco más mayor que yo. Supongo que mi padre tenía bastante que ver en ese tema, en ese sentido. Por lo menos en lo que respecta a leer el periódico, que no es una cosa que me haya traído mucho nunca. ¿Vale? Creo que nunca me he leído tanto el periódico como ahora que lo miro en. Diariamente mi padre lo compra, sí, el periódico. ¿Pero lo lee? Sí, sí, claro. Y una cosa es comprarlo, y otra muy diferente. Él lo lee de cabo a rabo. Y lo acaba y dice, ya está. Bueno, pues lo mismo que hacía mi padre. Lees el periódico y cuando terminaba decirse, ¿para qué lo habré leído? ¿Qué mal cuerpo se me ha quedado? Bueno, pues eso no ha cambiado nada. Vale, pues regalaban un librito, eran abreviados, ¿vale? Pero por los que he leído, que he de confesar, los tengo todos, pero no los he leído todos. Pues yo los tres que tengo los he leído. Oye, qué barbaridad, o sea, tiene un 100%. Porque es que era muy fácil de... Era muy claro. Ameno, era muy... Y que si con tres no te los he leído todos... Vale. Bueno, ya queda claro. Bueno, pero el caso que quiero decir, muy bien abreviados. Muy bien, eran resumidos, pero muy bien, o sea, se notaba que el tío que había detrás tenía cierta... A ver si el próximo día traigo alguno yo. Muy bien. No sé esto a santo de que venía, la verdad que ahora mismo me... Estoy de las novelitas de tal, y tú has recordado tus libros dos pequeñitos que regalaban... Los libros del tutú. Y yo les he dicho que, aparte que lo regalen con los periódicos, que lo regalen a compra de detergente. También tenía libritos del tutú mi tío Martín, aquí en la Malvarosa, en su altillo también, porque era una finca de estas antiguas, mi tío Martín también, que en paz descanse, una finca de estas antiguas que arriba, cada vecino tenía una habitación, un trastero. En la terraza. Exacto, exacto. Sí. Que ahora se hacen en los sótanos, error grande, pero bueno. Exacto. Porque se inundan todos y... Ahí está, y que no se pueden guardar libros y se inundan. Yo una vez pensé en guardar un caballo, pero... Digo, le corto la puerta por la mitad y aquí guardo mi caballo. Bárbara decía, yo quiero un caballo. Claro, el problema es que el caballo se moja... En el trastero. Pero ¿y la paja? Ya, le daríamos. Eso sí. C. Romero dice, impaciente como un crío con el estreno de Airbender, el último guerrero, que es la adaptación cinematográfica de Avatar, la leyenda de Aang. La estrena... Hemos hablado de todo antes. La estrenan ya dentro de nada. Miércoles, jueves, viernes. El viernes la tienes ahí. Junto con la de Leonardo. Origen. Pero él quiere ver a Airbender. Yo muy quiero bien, ver primero la de DiCaprio. Insisto. Primero la de DiCaprio. Bueno, pero cada uno tiene un orden. Quiero desconcertarme, salir mareado y cuando esté fuera del cine pedirle a uno de los asistentes que me dé un pozal para vomitar. De ver cómo se levantan las fincas y caen y se tumban y tal cual. Y salir notando que el suelo se mueve bajo mis pies. Hace mucho tiempo que una película no te hace sentir eso. Ahora vas a la película y dices, ¿qué ha sido? Y dices, pues he visto unos vampiros de sexualidad indecisa brillar a la luz del sol y tal cual. Y además, ¿y qué hacen los vampiros? ¡Rugen! Y los vampiros maullan. ¡Ay, miau, miau! Y... ¡Que te voy a morder el cuello! ¡Que te voy a morder! ¡Ven aquí, tontilón! ¡Au! ¡Ey, que te muerdo! ¡Ay! ¡Espera que vuelo! ¡Flapa, flapa! ¿Te acuerdas? En los combis siempre la transformaba en murciélago. ¡Exacto, exacto! Bueno, Ramón Penollosa, de Valencia, dice... Una recomendación en Astiberri. Bien, nos gusta Astiberri. El último gran viaje de Olivier Dubois. Oh, es una novela gráfica alucinante, con un dibujo diferente y un guion extraño que te atrapa. Además, la relación calidad-precio está asegurada, porque cuesta 16 euros. Y tiene 168 páginas, que en este tipo de obras no es muy común. Extraordinario. Además, es también un guion de esos desconcertante, pone aquí, sí. Un poco así que te atrapa. Sí, sí, sí. Dice, es la editorial que publica las obras de Paco Roca, y sí. Tienen muy buen material. Mis felicitaciones a los que hacen Imaginarios, que no pasen nunca a papel, Ramón. Ahí está. A Imaginaros que no pasen a papel y a todo el mundo la recomendación. ¿Recordáis lo que comentábamos el otro día con Nerea Marco? Decíamos que las iniciativas este tipo de iniciativas, en cuanto se intentan profesionalizar, viene el problema. Bueno, pues este pone que nunca pasen al papel y nos recomienda El último gran viaje, que tú también nos recomiendas. El último gran viaje. Sí, sí, sí. Además es extraordinaria porque la relación calidad-precio, como estaba comentando nuestro... Es que te sale... Sí, sí, 168 páginas. A 10 céntimos la página. Claro, es en blanco y negro. Pero es un dibujo extraordinario, porque es un dibujo, me recuerda a aquellos dibujos... ¿cómo se llamaba este? Ramón... ¿Cómo se llamaba? Era un ilustrador que hacía... que creaba ilustraciones para campañas políticas al principio de la democracia, ¿vale? Y que el desván... Ven al desván. Sube al desván de la fantasía. Bueno, pues de acuerdo. Vale, pues eso. Pues el dibujo es muy parecido a lo que hacía él. Un dibujo estilizado, muy casi un dibujo de ilustración. Es un dibujo que tiene ese tipo de dibujos carecen de cinética, porque por el estilo de dibujo queda, es un dibujo muy plasmado, como impreso a fuego en la página, pero toda la cinética de la que carece el dibujo lo suple con la magia, en la forma en la que está sombreado y tal. Es un dibujo extraordinario que Astiberri, ¿no? Hemos quedado que era Astiberri. Sí, Astiberri, claro, Astiberri, claro. Es que todo relación calidad-precio. Paquito, la editorial de Paquito. Paco, un abrazo muy fuerte. La editorial de Paquito, que este verano pues recomendamos, por supuesto, todo. Y en la recomendación de TVOs que traeré el martes próximo de M habrá TVOs de Paquito. De don, sí, Paco Roca. José Ramón Sánchez era el dibujante. Exacto, José Ramón Sánchez, el del fan de la fantasía. Sí, pues sí, José Ramón Sánchez hacía también unos enormes cartelotes de campaña electoral en la época de al comienzo de la transición, de las primeras elecciones democráticas. Y que me encantaban, me fascinaban. Independientemente del contenido, él no se centraba... Lo importante de la ilustración no era hablar de un partido político u otro. Evidentemente estaban hechas para un partido político en concreto. ¿Vale? Pero las ilustraciones de lo que hablaban era de... mostraban gente por el parque, niños jugando, eran ilustraciones que convertían la imagen en algo que evocador. Tú veías más de lo que el dibujo en sí, lo que estaba plasmado en el papel. Me resultaban muy muy gratas. Y tengo pósters de él todavía por ahí guardados, en algún rincón por ahí perdidos, ¿no? Y este tipo de... Este dibujante trabaja así. Trabaja como un grabador. Su trabajo es de un grabador, como si en vez de estar sobre papel hubiese hecho planchas en madera y las hubiese plasmado en el papel. Es extraordinario. En fin, me ha gustado mucho. Recomendamos a todos. Enrique Tabaich, sobre la Semana Negra, ¡qué bien! Yo tengo amigos en Gijón que dicen que la Semana Negra da más problemas que otra cosa, porque se organiza mucho lío en aquella zona y hay mucho descontrol. Pero yo estuve hace 2 años durante una visita a estos amigos y me dio una impresión muy agradable. Y eso que yo solo estaba de paso y no me enteré de nada de los actos, claro. A mí me gustó mucho la pinta que tenía todo aquello, aunque creo que tiene mucho que ver con que te guste la literatura y los temas que ahí se tratan. Si no, solo ves el follón de la gente. Saludos desde Madrid. Por el blog se os escucha de maravilla. Claro. Gracias, Enriqueta. Pues efectivamente, yo creo que eso es lo que pasa, que si estás por ahí, pues dices un montón de gente, pero si te gusta algo... Sí, la gracia era esa. La gracia que tenía... Uno de los aspectos importantes de la Semana Negra era eso, demonio. O sea, que notabas que el follón de gente, la gente arracimada en los puestos y tal cual, y muchos de ellos con cara de no saber de qué va el asunto, ¿vale? Acababan de complementar la sensación de parque temático que decía Paco Taibo, ¿te acuerdas, claro, cuando lo entrevistamos? Es que es verdad, y aquí dice Javi, hay 7 correos más, por supuestísimo, a favor de la Semana Negra, y dice, o dicen que podría ser aún más grande. Bueno, yo oí comentar a un responsable político de la comunidad, de aquella comunidad autónoma, en el Tren Negro, diciendo que para el año que viene había determinadas infraestructuras que estarían terminadas y que permitirían acoger muchos más actos y de otro tipo. Por ejemplo, yo eché de menos que hubiese alguna exposición más, aparte de la de 100 balas, ¿te acuerdas? Sí. Que tienes tu flamante ejemplar firmado por los autores. Correcto. Pues yo eché de menos que hubiese alguna exposición más, pero la cuestión está en que no había espacio para hacerlas. Una exposición es más complicado que esté en una carpa, sobre todo porque poner originales arriesgando a que caiga granice y acaben los originales bien perjudicaditos, pues eso te tira para atrás. Pues si además ahora van a ver, según comentó, esas imágenes que estoy viendo son de... El último gran viaje. ¿Ves el tipo de ilustración que te comentaba yo? Correcto. Es ilustración tipo grabado. Extraordinario. Empezando por la portada, pues donde aparece el título. Fantástico. Es una maravilla. Tengo ganas. Yo también, este verano también voy a ir. Sí. Es una filigrana. Voy a coger mi apartamento de dinerico para el verano. Sí, señor. Ese ya te digo, no te preocupes. Ese en la relación del próximo martes DM, insisto, está incluido. Vale. Javier Redón, de Valencia, dice... La Semana Negra. Quiero ir, que me inviten por lo que sea, pero ya. Que me inviten por lo que sea. Javier Redón, pues efectivamente. ¿De acuerdo? Seguro que hay alguna categoría que es el mejor. Como te van a escuchar, ya pensarán alguna manera para poder invitarte. H. Selma, sobre La Semana Negra, dice: qué bueno el libro de Steve Friedwood. ¿Quién necesita a Cleopatra? Gracias. Hablamos de él el otro día. Habló. Es por activa, pasiva. Ficción y humor en su justa medida. Ángel Spitarch, lo que bueno que será, tenemos uno o dos programas después para hablar de todo lo que hemos leído este agostico. Bueno, agosto y septiembre tampoco, porque ya no se va a quedar mucho agosto, Rey, que está esto, se lo está poniendo difícil a la gente, pero bueno, claro. Sabemos que la gente que nos escucha el le programa gusta que viene empaparse. Es grabado, hemos dicho. El programa que viene será grabado, eso que lo sepan ya los oyentes. Será en falso directo. Será en falso directo, es más que grabado, en falso directo. ¿Vale? Y después ya veremos cómo nos organizamos la faena, porque y a mí lo que de verdad me produce vértigo es intentar imaginar la reentrada, la vuelta al cole. ¡Madre mía, qué faenón! Ángeles Pitarch, perdona, también sobre La Semana Negra, dice: estuvo Valerio Máximo Manfredi, guapetón él, escritor de éxito y arqueólogo como Indiana Jones. Que me da el telele. Si vuelvo el año que viene, salto sobre Gijón sin paracaídas. Y luego pone: Andrés, te odio. Te lo comprendo. Ángeles Pitar. Yo no te odio. ¿Cómo se llama? ¿Ángeles? Ángeles yo Pitar. No te odio, Ángeles, yo no te odio. Pero tú tienes todo el derecho del mundo para odiarme. Y para saltar, pero con paracaídas es mejor. Saltar. Yo te recomiendo que saltes con paracaídas. Aunque la gente de Gijón, por lo que tú me estuviste comentando, salta sin paracaídas y hay una mano con dos redes o una te red. Te sujetan. Sujetándote, si seguro. Si caes en La Semana Negra, cuando bajes abajo tienes una colchoneta. Ahora, no te equivoques, si caes en Villa Arriba o Villa Abajo, que igual ahí ya no. No, el problema es que caigas encima de Valerio Máximo Manfredi. Y te cargues el objeto de deseo. Eso sí que sería un trauma. J. Tomás, de Ciudad Real, dice sobre La Semana Negra, dice: el Tren Negro, negra la semana y negros nosotros de envidia oyendo a Andrés hablar de las maravillas de la Convención de Gijón. Más que un programa, parece una terapia de choque para curar a los envidiosos. ¡Y no funciona! Un abrazo para todo el equipo del Cabo 58. ¡Es verdad, no funciona! Tú hablas ahí y los demás estamos asqueados de envidia. Bueno, pues que conste que no está hecho con mala intención, ¿eh? Simplemente es que sale así y ya está, ¿no? O sea, ¡malandrín! Yo que la gente piensa, vamos a ver, yo cuando hablo de Ian, de Larry, de David, no lo hago con mala intención. ¡Yo quiero cantar karaoke! A mí ya no me importan los libros, yo solo quiero cantar karaoke, porque tú me pones el diente del lago. Yo solo quiero cantar karaoke. Y el otro día estaba un amigo y dice: oye, ¿por qué no intentas cantar? No, conmigo no has cantado nunca karaoke. Claro, tanto hablar aquí con los grandes. Lo conozco 40 años. De repente aparece un dijo un caco, va, me perdí un pip, puñetero escritor americano y cantas con él en el karaoke. Conmigo, 40 años que no conocemos, vamos a cantar ahora mismo el karaoke. Lo hicimos fatal. Pero bueno, karaoke. Ya, pero igual si no era tan grande. Tú pues, y yo sí que hemos cantado karaoke de aquí. Sí, bueno, hemos cantado, aunque suena muy mal. Hemos cantado, pero hemos hecho todo. Es que también suena muy mal. Suena muy mal. J. Tomás. Ah, no, este ya lo hemos leído. A ver, M. Benítez, de Ciudad de México. Paco Taibo II, si no está en Gijón, está en México. ¿Cierto? Conozco La Semana Negra y espero que algún día seré invitado, aunque ahorita soy joven y pues no tengo mucha experiencia. Es muy bueno el programa de ustedes y siempre lo escucho en su blog. Un abrazo muy fuerte desde el otro lado del mar. ¡Oh! Muy bien. ¡Gracias, México! Es cierto, Paco Taibo está ahí ahora, creo. Pues un gran abrazo desde aquel otro lado, chiquitín. Un abrazo muy fuerte. Aquí no estamos por no vosotros. No es el primero que hemos tenido. Hemos tenido al principio del programa recuerdo que había mucha gente que también lo decía. Del otro lado del charco, sí, señor. Sí. Bernabé García. Y tenemos una entrevista pendiente con Miguel Benítez. Sí. Hablando sobre TVOs en México. ¡Eh! Madre mía. ¡Es el Benítez! El Bale es de Benítez. A ver si es Miguel Benítez de Ciudad de México. Pues puede ser, que sea. A ver, blanco, en botella, M. Benítez, de Ciudad de México, y tenemos que entrevistar a Miguel Benítez. ¡Hombre, salvo que sea Manolo Benítez! Y si es Manolo Benítez, pondría claramente entre paréntesis el cordobés. ¡Ay! A ver, me la han puesto. ¡Mira cómo vamos a tocar el cordobés! ¡Me la han puesto a huevo! Muy bien, pues, bueno, pues igual bueno, es pues él. Si es Miguel Benítez, un saludo. Te entrevistaremos muy y gracias por el mail. Hablar... Y si no, si eres solamente M. Benítez, gracias. Encantado, M. Benítez. El día que llamemos a Miguel Benítez, estate allí. Claro. Y hablamos con los hablamos dos. Hablamos con los dos, con M. Benítez y con Miguel Benítez. Oye, a lo mejor no es Miguel claro, Benítez, estamos pero aquí. Claro, ¿puedo localizar a Miguel Benítez y hablamos con los dos? No me extrañaría que esté incluso enfadado. Si me están ninguneando estos del camarote. Llamo yo, digo que soy M. Benítez y ya tengo que ser Miguel por narices. No. Puedes ser quien tú quieras que ser. Exacto. En este programa eres quien tú quieras exacto. ser. Exacto. Sin problema. Sin problema de ningún tipo. Bernabé García dice: ha caído en mis manos una novela, un regalo por mi cumple, de Elia Barceló, se titula El contrincante. No conozco a la autora y sé que Andrés sí. Uh-huh. Que leo primero esta. No, ¿qué leo primero? ¿Esta o Diario de una invasión zombie? Esta. Que también la tengo encima de la mesita de mi esta, Engel. Esta. La de Diario de una invasión zombie es entretenida, pero es otro relato más de zombies, otra narración más de zombies. Pero Lete la de el Lía, contricante. La de Lía es inquietantísimo. Además. Dilo. Voy a decir una cosa sin contar, por supuesto, la novela. Eso no se lo haría nunca a Elia. Es una de las pocas novelas de fantasía y terror, porque es de terror, ¿eh? Es de terror. En la que se retoma una corriente de pensamiento que a pesar de estar latente en casi todas las obras, porque vamos a ver, ¿de qué trata Harry Potter? De bien y el mal. ¿De qué trata La leyenda de la ciudad sin nombre? Del bien y del mal. ¿De qué trata la serie Pacífico? Esa la he visto, del bien y el mal. Mal. Todo subjetivo, ¿vale? Pero Elia lo que intenta es convertirlo en algo objetivo, que es muy difícil porque cuando uno escribe lo que escribe son subjetividades, ¿no? Pero ella lo que intenta es extrapolarlo, como hicieron en su momento los cátaros. Es una visión cátara del mal, en la que son dos entidades que se necesitan. Es decir, ella de lo que habla es de que ni el bien ni el mal tienen sentido sin su contrario. Y que la única manera que tiene Dios, el Dios bueno, sea cual sea la visión, el punto de vista en el que te coloques, su única razón de ser es estar constantemente enfrentándose a su antagonista. Pues no continúes. Y ahora cuando dice lo que yo. Y tendremos a Elia Barceló. En septiembre, octubre o cuando podamos, porque nos faltarán días, la tendremos. Me dijo, no estaré hasta que no pase el verano y me tenéis que llamar, hablaremos con ella en el Tirol, en la casa en el Tirol. Voy allá. Le dijimos, te enviaremos... Muy bien. Pues tú eres de traductor. Ya te digo. Yo le preguntaré en español al tirolés. ¿Ves? Verónica, pues lo hace. Y ahora está improvisando. Cuando se calientan las cuerdas bucales, toman su temperatura, es brutal. Es brutal. Brutal. Bueno, y le enviaremos horchata. Que además la horchata en el Tirol se conserva. Yo te sigo diciendo, Austria. Yo envié a Austria y llegó fenomenal. Pues sí, el Tirol, austriaco es donde está. Yo, Austria tal cual. Austria tal cual. Y llegó genial. Sin ley. Sí. Austria. A mi amiga. Cuatro minutitos nos quedan, dice Verónica. Venga, otro más. Dice: 10 más 6. Hablando de la Semana Negra, de opiniones y de que habláis bien de ella. Y lo que cuenta Andrés es fantabuloso. Nos cuenta Javi. Y maravilloso. Muy bien. Dice Víctor, dice de Valencia, dice: muy bien maquetada la revista del Templo de las Mil Puertas y muy interesante su contenido. Me las he bajado todas. ¡Oh, qué rápido! Está mejor maquetada que Imaginarios, creo yo. Aunque tratan de lo mismo. Creo que Imaginarios tiene mucho más material. Creo que Nerea y sus colaboradores hacen un magnífico trabajo. Hasta la próxima. Muy bien. Hacen un maravilloso trabajo. Yo vi quizá un poco más centrado en eso, literatura juvenil, con lo que decía Nerea, un poquito más quizá. Imaginarios la veo para un poco más adultos, más jóvenes, más tal. Hay un amplio más abanico. Sí. Veo que el Templo va un poco más para un público quizá más joven. Hmm. Pero bueno, entiendo que también si su gente es joven, pues le apetece hablar de sus temas. Son dos estilos. Yo lo veo como dos estilos. Pero son los, similares, los pero dos no, fantásticos pero no iguales. Y entiendo como dos pilares bases hoy por hoy, yo creo que dos pilares bases a la hora de poder que te apetezca leer algo o dejar de leer algo. Dos pilares bases, que el gran pilar base es el camarote. Eso está hombre, claro. Vamos eso está a ver, claro. Por favor, eso no se puede soslayar. El camarote no le puedes dar. Es evidente. El camarote no le puedes dar ni a imprimir ni a los enlaces. Vamos a ver, sin el camarote, todo lo demás, y que me perdonen, carece de sentido. Ahí estamos. Pues eso, la Víctor, generatriz. El camarote trabajo. Es la generatriz. Ya. El punto inicial, el Big Bang. Oh, el origen del Big Bang, claro, claro. El origen del Big Bang. Origen, hay que ir a ver origen del Leonardo Scarpio. Carlos Marco dice: El Templo de las Mil Puertas. Dice, me he imprimido el número 16 porque me gusta tocar el papel y estoy seguro de que sería una magnífica revista en formato tradicional. Hay una cosa. Aunque entiendo lo de las versiones digitales y el imprímaselo usted mismo. No dejo de decir que disfruto más teniendo las revistas en la mano. Les deseo lo mejor y creo que van por buen camino. Nerea parece muy simpática. Saludos. Se ha impreso el número 16. Genial, como hemos hecho todos. Claro, dice, lo bueno de esto es que te has impreso tú, te has podido elegir un papel que te da la gana para imprimir. Por culpa de... ¿Se ha impreso el número 16? Sí. Y por culpa de este correo electrónico me he impreso yo el número 16, que tú también... Y todo el mundo tiene el número 16, tú no tienes el número 16, Verónica, impreso. Hay que tenerlo. Y mira cómo ha hecho Víctor de Valencia, que a él se los ha bajado todos y los tiene todos. Ahí está. Que sí, que entiendo que las versiones digitales y imprimáselo usted mismo, pues funciona mucho mejor. No dejo de decir que disfruto más teniendo la revista a mano. Exacto, ya. Exacto, pero hablamos de lo de que esto sigue teniendo su espíritu y si hacemos lo otro, igual se hace un poco más complejo. ¿Ibas a decir tú algo? Iba a decir que como hemos mencionado también el origen de Leonardo DiCaprio, iba a decir que dos minutitos nos quedan. Quiero decir una vez más, romper una lanza en favor de Kate Winslet. No cabía en la puerta. Ah, la has vuelto a mirar. Lo he mirado. Porque yo dije que había notas en la puerta. No cabía. La he vuelto a mirar Titanic. No cabía. He vuelto a ver Titanic. Leonardo DiCaprio no cabía en la puerta en la que estaba Kate Winslet flotando en el mar. No cabía, no seas puñetero. A ver, es porque cuando era Kate estaba más grande. Ahora bueno, Kate está muy estrechita. Bueno, pero en aquel momento Kate, ella tenía la reciedumbre necesaria para esa tabla. Y él se ahogó porque no cabía. Si hubiera subido, hubiesen muerto ahogados los dos. En principio, cabía otra opción, que era que Leonardo DiCaprio hubiese empujado a Kate Winslet y se hubiera puesto él encima de la puerta. Pero entonces sería él el felón. No puede ser. Entonces, y el hombre tiene, en este caso él decidió, como soy el machote, yo me ahogo. De Javi, que hay 11 mails más hablando de catarsis, como tuvimos una entrevista, muy bien, muy bien. Dice que varios son a favor, otros son críticas, otros que tal, pues bueno, hay de todo, hay pros y contras. En la viña del señor. Correcto. Lorenzo Herranz, de Madrid, dice... No. Vale, dice, Lorenzo Herranz, de Madrid, a la espera de la lista de lecturas veraniegas de Andrés, sois los mejores. Lorenzo, hemos dicho ya... Y nos vemos el martes que viene, vamos a despedir, vamos a dejar lo último. Aunque dice Javi, 8 mails más pidiendo recomendaciones. Pues eso bueno, lo hacemos hablaremos luego del martes enseguida. Que viene, que ya que lo haremos será en falso directo. Ya bueno, os contaremos cómo. Bueno, buenas noches y quedad con Dios. Nos vemos el martes próximo. Adiós. Adiós.